aceptado. Pero es mi deber, como director del proceso, ser cauto en introducir en este momento, que precisamente se denomina discusión final, introducir declaraciones o elementos que puedan servir como prueba y que puedan ser cuestionados por las partes y que incluso puedan llevar a fundar un agravio de casación. En consecuencia, no puedo autorizar en este momento hablar al señor Iñigo. Le pido disculpas, pero la ley lo establece en forma concreta y tenemos que atenernos al texto legal. Bueno, dicho esto, vamos a escuchar al señor fiscal general efectuar el alegato, doctor Klappenbach. Lo escuchamos. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, yo por lo menos sí. Bueno, perfecto. Bueno, yo debo decir, para iniciar esta intervención, bueno, este proceso ha llegado a la instancia del debate y a esta instancia crucial del debate, porque en su momento la Fiscalía y la querella han presentado sus requerimientos o los requerimientos necesarios para promover este juicio, para definir la situación procesal del imputado Eugenio Damián Bepo, de nacionalidad argentina, nacido, perdón, el día 20 de junio del año 1988 y titular del documento nacional de identidad 33.877.838. Y según el requerimiento de elevación a juicio practicado al menos desde la Fiscalía de Instrucción, se ha imputado al señor Bepo haber causado la muerte de Cintia Janet Choque y haber causado también lesiones de entidad grave a Santiago Siciliano el día 8 de septiembre del año, perdón, del año 2019, alrededor de las 0:35 horas, y cuando él conducía el automóvil Volkswagen modelo Passat dominio GIJ413. Lo hacía por la avenida Figueroa Alcorta, incumpliendo reglamentaciones vigentes, transitando a una velocidad excesiva por encima de la máxima permitida de 70. Lo hacía de un modo zigzagueante, temerariamente, para rebasar los vehículos que circulaban por esa avenida y, dice la fiscal, presuntamente luego de haber ingerido alcohol o drogas. Se sostiene como hipótesis entonces que a metros de llegar a la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Tagle, inmediatamente luego de rebasar por la derecha a alta velocidad a un automóvil, embistió a Cintia Janet Choque y a Santiago Siciliano, provocando la muerte de la primera y ocasionando lesiones muy graves o gravísimas, dice, al segundo. Ambos agentes del cuerpo de tránsito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se encontraban realizando en el lugar, allí en la puerta de la televisión pública, un control vehicular, ubicados ellos detrás de unos carteles luminosos que señalizaban ese control. Dice la fiscal que luego de este impacto, Bepo se da la fuga. No intenta socorrer a las víctimas, continúa su marcha por la avenida Figueroa Alcorta. Desde allí se desplaza al mando de su automóvil hasta la zona del Hospital Fernández, donde detiene la marcha del vehículo frente al 2818 de la calle Ruggeri, en donde termina abandonando el automóvil, dejándolo allí estacionado en doble fila y con sus ventanillas traseras bajas. Bueno, luego de la realización del debate, yo debo decir que la prueba rendida me define por considerar que el hecho, en los términos que habré de precisar, está sobradamente probado. He de coincidir en lo que tiene que ver con las apreciaciones de orden objetivo, con lo que la querella ha ido mencionando y ponderando durante su alegato, en lo que tiene que ver con la prueba y su valoración. En líneas generales, salvo algunas salvedades, yo coincido con la apreciación objetiva del hecho que ha realizado el doctor Gramajo. Y yo digo que el hecho está probado, está probada su material ocurrencia, están probadas las circunstancias espaciales, temporales, la dinámica, el desenvolvimiento, la dinámica y la intervención responsable del imputado Eugenio Damián Vega. Y digo que está probado porque está, porque la prueba producida en el debate, incorporada, también incorporada por lectura o exhibición, según haya sido el caso, de orden testimonial, documental, instrumental, pericial, ponderada a la luz de la sana crítica racional, termina por conformar, al menos desde mi perspectiva, un plexo probatorio grave y cargoso de innegable entidad incriminatoria. Los testimonios que hemos recibido en el debate, de parte de quienes de alguna manera u otra presenciaron el hecho, o al menos percibieron aspectos vinculados con su ocurrencia, me refiero a Macaluso, Colipe, de la Giovanna, Aznar, Villaverde, los testimonios de quienes concurren al lugar del hecho cuando este ya había ocurrido, las constancias que informa el policía Pajón, el policía Cordero, el policía Medina, los testimonios de quienes integraban esa dotación del cuerpo de agentes de tránsito, junto con las víctimas Choque y Siciliano, me refiero a los agentes Chávez, Noguera Núñez, Santillán, el material gráfico captado por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano, instalada sobre Avenida Figueroa Alcorta, en su intersección con las calles Tagle y Austria, los relevamientos que se han efectuado, que han realizado los integrantes de la unidad de criminalística móvil en ambos lugares, me refiero al del lugar del hecho y al del lugar de hallazgo del automóvil, los peritajes técnicos, los peritajes médicos, los informes médicos, las constancias médicas, dan cuenta sobrada acerca de la dinámica de este hecho, de qué es lo que pasó, y obviamente de sus consecuencias. Lo que explica este cuadro probatorio, lo que nos muestra este cuadro probatorio completo y complejo, es que el imputado Bejo, luego de compartir un asado donde se consumió vino, en la casa de un amigo, de un sujeto de nombre Kevin Bielous, con este, con Anar, con Villaverde, se dirige hasta su propio domicilio donde se consumió whisky, para luego hacerlo hasta la casa de la señorita Camila Villaverde, porque ésta debía cambiarse de ropa, pues habían planeado entre ella, Aznar y el imputado, ir a bailar a un boliche denominado Jet, ubicado en la zona de la Costanera Norte. Bueno, pese a lo que ha creído Aznar, o supuesto Aznar, y creído Bepo, o supuesto Bepo, en su indagatorio, en el trayecto que va desde la zona de Once o la zona de Valvanera, que es en la zona en la que vive la señorita Camila Villaverde, hasta la avenida Figueroa Alcorta, no se han desplazado por la calle Pueyrredón o la avenida Pueyrredón. Lo han hecho por la avenida Callao, al menos, por lo menos en el tramo que va desde la calle o desde la avenida Córdoba hasta el Bajo. No sé antes, pero desde Córdoba hasta el Bajo se han desplazado por Callao. Y esto es lo que muestran, en definitiva, muchas de las cámaras que están del Centro de Monitoreo Urbano que están instaladas sobre la avenida Callao. Callao y Córdoba, Callao y Santa Fe, Callao y Juncal, Callao y Quintana, Callao y Alvear, Callao y Libertador. Entonces, al menos para mí, si no existe ninguna duda acerca de que el automóvil que se ve en la imagen captada desde la cámara ubicada en la intersección de Austria y Figueroa Alcorta, repetidamente vista durante el juicio, donde el propio imputado sí reconoció a su automóvil como el involucrado en esa maniobra que esa imagen muestra, me refiero a la cuando está sobrepasando el automóvil que conducía Colipe. Si ese es el auto de Bepo, porque el mismísimo Bepo lo reconoce, yo no encuentro ninguna explicación. Debo señalar que Bepo tampoco me ha dado alguna satisfactoria explicación. Perdón, señoría. escucho sonido ambiente del Zoom, no sé si bueno, continúo. Beppo no me ha dado ninguna explicación satisfactoria. Ni siquiera me pudo contestar, y me llama la atención, si circulaba por una avenida doble mano, como lo es Pueyrredón, o si lo venía haciendo por una avenida de mano única, como lo es Callao. Entonces yo no tengo ninguna razón sostenible para dudar de que el automóvil que se observa en otras cámaras ubicadas sobre Ciudad Corta, sobre Libertador y sobre Callao, no sea el automóvil que Beppo reconoce en la imagen de Austria y Figueroa de Córdoba. Y yo no tengo dudas porque yo sí alcanzo a apreciar por el color, por sus características, por las maniobras que viene realizando, que se trata del mismo automóvil. Beppo reconoce que su auto es el involucrado en la maniobra que esta imagen muestra. Y Beppo no puede negar que su auto es aquel del que, vistiendo una remera blanca, aquel del que desciende vistiendo una remera blanca sobre la calle Ruggeri frente al Hospital Fernández. Y esto lo digo porque más allá de las características del automóvil, de su color, de la marca del automóvil, uno puede llegar a apreciar en las imágenes, esas imágenes, y les pido que se detengan en el cruce del automóvil, el de la avenida Santa Fe, en la cámara que muestra el tráfico de la avenida Callao de frente. Allí se ve claramente que quien conduce ese automóvil viste una remera o una prenda de color blanco. Y Beppo vestía una prenda de color blanca porque esto es lo que se ve cuando Beppo desciende de su automóvil, abandonándolo ahí en la calle Ruggeri frente al Hospital Fernández. En consecuencia, o dicho esto, yo puedo afirmar con fundamento que Beppo, desde Avenida Callao y Córdoba, ya venía conduciendo su automóvil de un modo antirreglamentario. Y digo esto porque venía sobrepasando automóviles, cambiándose de carril, y esto aparece claro para mí en las imágenes captadas por una de esas cámaras instaladas a la altura de Santa Fe, la misma a la que hacía referencia antes, que enfoca ese tráfico de frente. Allí se observa, deténganse sobre el lado izquierdo de la imagen, una maniobra que realiza Beppo, del tipo de la que más tarde realiza para sobrepasar a Colimpe sobre Avenida Ciudad Costa. Es decir, meterse entre los autos, conduciendo a mayor velocidad, meterse entre los automóviles para sobrepasarlos. Se ve una maniobra desde el carril izquierdo hacia el centro de la avenida, pasando entre los automóviles. Una maniobra exactamente igual a la que se observa cuando sobrepasa Colimpe. Beppo venía pasando semáforos en rojo. Esto lo muestra, como dijo la querella, la imagen captada por la cámara de la avenida Santa Fe y Callao, que apunta hacia la calle Arenales, y lo ilustra también la cámara de la esquina de Callao y Libertador, que muestra cuando Beppo, para integrarse al tráfico de Libertador, cruza esa avenida doble mano con el semáforo en rojo. Beppo se desplaza por Libertador y luego lo hace por Figueroa Alcorta, haciendo zigzag, cambiando de carril, sobrepasando automóviles por ambos lados. Y esto se ve también con claridad por esa imagen captada por la cámara de la calle Austria y avenida Figueroa Alcorta, y es ni más ni menos que lo que han afirmado el testigo Colipe y la testigo de la Giovanna. La testigo no dudó en relacionar aquel automóvil que vio en la imagen captada por la cámara de Austria y Figueroa Alcorta, que le fue exhibida en el juicio, en relacionar ese mismo automóvil con aquel que ella venía observando por el espejo retrovisor, sobrepasando autos y haciendo zigzag. Tanto que ella misma afirmó que tuvo que como correrse hacia la izquierda para evitar ser embestida o por temor a ser embestida. Beppo venía conduciendo a exceso de velocidad y lo hacía muy por encima de la máxima permitida, que es 70 kilómetros por hora. Y esto surge en cierta medida de la propia declaración de Beppo. Y digo esto porque él mismo ha admitido haber sido negligente o imprudente, y ha relacionado esa esa imprudencia o esa negligencia, esto se lo pregunté yo, al hecho de que conducía más rápido que el resto de los conductores. También ha surgido de la declaración de Aznar, que si bien fue algo esquivo o errático en estas posiciones, dijo que venían más rápido que los otros autos. Él no pudo, no quiso hacer precisiones respecto de la velocidad, pero terminó admitiendo que venían, y voy a utilizar palabras de él, no mías, un tanto bastante más elevada. Entonces nos corríamos de carril. También ha surgido de la declaración, como dije, de la testigo de la Giovanna, de la de Macaluso. Macaluso dice, yo venía a 60 kilómetros por hora y apareció un auto a muy alta velocidad. Y para ilustrar esa situación, hizo un gesto con su mano derecha y habló de motor revolucionario, ¿no? Que cuando escucho hoy un sonido así, rememoro aquella experiencia que me tocó atravesar. O la de Colipe, que dice, me pasó como alambre caído. Cuando uno y otro admiten, señalan, que iban a la velocidad reglamentaria. Esta manera que ha elegido Beppo para conducir su automóvil, al menos desde mi perspectiva, es absolutamente riesgosa y temeraria. Beppo dice, yo conducía normalmente. Admitió que venía más rápido que otros autos que circulaban por el lugar y negó maniobras de zigzag. Pero eso no es lo que ocurrió. Eso no es lo que la prueba nos demuestra. Lo que dije antes, los resultados constatados, me refiero al estado en que quedaron Choque y Siciliano, me refiero a lo que pudo determinarse a partir de los peritajes efectuados en el auto que conducía Beppo, la dimensión del impacto, admitida por Beppo, admitida por Aznar también, hablan por sí solos de la forma en que Beppo conducía, y las imágenes también. Señor Beppo, aún viendo las imágenes, pretende convencernos a nosotros, a ustedes, de que un taxi, presumo que se refiere al taxi que conducía Colín, lo encerró, abruptamente se cruzó a su carril, y que ello es lo que motiva o lo que motivó la maniobra que él realiza, la maniobra de esquive que él realiza hacia la izquierda y luego una segunda maniobra de esquive hacia la derecha para no toparse o con un automóvil que le quedó de frente. Pero claro, lo que Beppo no puede advertir o no quiere advertir es que esto no es así. Lo abrupto, lo intempestivo, lo repentino se relaciona con la velocidad excesiva a la que conducía Beppo, su propio automóvil. Su percepción es que todo era repentino, pero ¿cómo no iba a ser repentino en la percepción de Beppo si él conducía en los momentos, instantes previos al impacto a 132,75 kilómetros por hora o a 128,77 kilómetros por hora? Colipe no se cruzó a su carril en forma abrupta. No, señores, no se cruzó a su carril. Él lo percibió así. Es Beppo el que percibe lo abrupto y lo intempestivo de las maniobras ajenas, pero lo percibe así porque venía a una velocidad que casi duplica el máximo de velocidad permitido sobre la avenida Frigo Alcorta. Y es precisamente esa velocidad y las maniobras de sobrepaso que Beppo debe realizar porque conduce esa velocidad, entonces se encuentra con todo el tráfico que se le viene encima, es lo que le impidió tomar nota, si es que no lo notó, de la existencia de ese puesto de control vehicular apostado en la puerta de la televisión pública, cuya presencia, fíjense que Colipe y Macaluso, que venían conduciendo reglamentariamente a una velocidad inferior a los 70 kilómetros por hora, sí pudieron percibir, muchos metros antes de llegar a este puesto. Percibieron la camioneta de color blanca con sus balizas encendidas, percibieron la existencia de conos, de carteles, e incluso percibieron la presencia, parados en el lugar de los empleados de tránsito, que venían desarrollando su trabajo hasta ese momento con total normalidad, ¿no? O en las condiciones de normalidad que explicaron en la audiencia los testigos Chávez, Noguera Núñez, Santillán, que habían llegado al lugar allí para realizar un control vehicular y un control de alcoholemia, cancelaron el de alcoholemia por la falta del instrumental necesario, se dedicaron a hacer allí un control de documentación, prepararon el lugar para hacer ese control, se enviaron las fotografías a sus superiores para hacer ese control, para corroborar o para estar tranquilos respecto de la forma en que había armado ese corralito de control. Hablaron de las condiciones del lugar, cómo era la luz, cómo era el pavimento, cómo era el clima. Y esta manera en que conducía Beco, y que se observa en las imágenes, por si faltara algo, se han referido, como dije antes, los testigos Macaluso, Colipe y de la Giovanna. Y los tres han hecho referencias de los que ellos pudieron percibir y han dado razones de sus dichos, explicando en el debate lo que ellos habían graficado, en el caso de Colipe y Macaluso, en los croquis que ellos mismos realizaron durante la instrucción y que le fueron exhibidos en la audiencia. Y aclararon, dieron nuevas explicaciones y aclararon aspectos del hecho cuando le fueron exhibidas las imágenes captadas por las cámaras de Figueroa Alcorta y Austria y de Figueroa Alcorta y Tagle. Más allá de algunas expresiones de la testigo de la Giovanna, que ha mostrado, si se quiere, más involucramiento en el hecho y sus consecuencias, quizás porque ella ha asistido tanto a Choque como a Siciliano en el momento y ha quedado impactada con ello, no he encontrado las expresiones de estos testigos, indicadores de parcialidad, pérdida de objetividad, el ánimo infundado o que exista alguna razón por la que ellos quieran o pretendan involucrar a Beppo como responsable de un hecho tan delicado y con consecuencias tan lamentables. Ellos han integrado a sus expresiones, detalles, precisiones, que se condicen además derechamente con la realidad de lo ocurrido, que se condicen derechamente con lo que las imágenes muestran. Y lo que tiene que ver con la velocidad, aquí debe tenerse en consideración primero lo explicado y lo graficado por el oficial José Ezequiel González, a Foja 50, es una declaración que se ha incorporado por lectura al debate. Y existe además un informe preliminar, que luego es completado con el peritaje identificado bajo el número 197 del 2019, informe completado con ilustraciones que se acompañan a Foja 649/55, y que han sido elaborados estos informes y estas conclusiones por el inspector Morales de la División de Ingeniería Vial de la Policía. Y este peritaje se ordenó realizar, entre otras cosas, porque se quería conocer la velocidad en la que se desplazaba aquel automóvil que conducía el señor Beppo, instantes previos al impacto, en el momento del impacto y después. Y según explica el testigo Morales, dice que se han seleccionado una serie de imágenes captadas por el Centro de Monitoreo Urbano que dan cuenta, que informan el desplazamiento del automóvil de Beppo sobre la avenida Figueroa Alcorta. Y estas son las imágenes, las que ha seleccionado, son las que aparecen en las fojas 652, 53, 54 y 55. Allí se ve el automóvil cuando circula por la avenida Figueroa Alcorta, y en cada secuencia se han demarcado dos puntos de referencia. Para, en base a la distancia y al tiempo de desplazamiento, precisamente establecer, esa es la fórmula, la velocidad a la que Beppo circulaba. Y en función de ese análisis se pudo determinar que sobre la avenida Figueroa Alcorta, luego del cruce de Austria, o o de Juan Facundo Quiroga, según desde qué lado de Escribá Corta se toma el nombre de la calle. Entre los puntos de referencia ahí tomados y trazados A y B, Beppo se desplazaba a una velocidad media aproximada de 132,75 km por hora. Y en el segundo tramo tomado, entre los puntos C y D, son las referencias, lo hacía a una velocidad aproximada, que es C y D, es decir, es el punto o la secuencia exactamente anterior al impacto. Lo hacía a 128,77 kilómetros por hora. También estableció que en el tramo ya posterior, ahora tomado la secuencia desde las cámaras de la calle Tagle, entre los puntos de referencia D y F, ya luego del impacto, se desplazaba ahora a 91,94 kilómetros por hora. La reducción de la velocidad en este tramo, por lo menos para mí, bien puede obedecer a la maniobra que realiza Beppo, que incluye, más allá de lo dicho, al menos para mí, la de frenado, según se observa en las filmaciones que captan el momento del hecho desde atrás del tráfico. Digamos. Aquí yo repasé estas filmaciones muchas veces y yo sí advierto, porque hay que detenerse en la apreciación de la luz de stop ubicada en la parte superior del parabrisas trasero. Y allí se ve que esa luz se enciende en dos momentos. Cuando Beppo está por sobrepasar a Colipe y cuando Beppo se enfrenta con el puesto de control. También determina este peritaje que ha hecho la policía Morales, que en el cuarto tramo, también tomado por las cámaras instaladas en la avenida Figueroa Corta y Tagle, entre los puntos de referencia ahora F y G, ya luego del impacto, el desplazamiento se produce a una velocidad promedio aproximada a los 101,52 kilómetros por hora. Y este peritaje además informa, bueno, una cosa que podría resultar obvia a esta altura de las cosas, que las deformaciones que se aprecian en el automóvil, Volkswagen, Passat, Dominio, GIJ 413, resultan compatibles con una colisión peatonal frontoangular derecha. Y la cuestión de la velocidad no se termina allí, podríamos seguir argumentando y también pericialmente y con la misma metodología utilizada en el peritaje anterior, a requerimiento de la defensa y con intervención de peritos de la defensa y de la querella, se ha concretado en el contexto de la instrucción suplementaria un nuevo peritaje, un nuevo estudio que ha incluido también respuestas respecto a la velocidad, ahora vinculadas a la velocidad a la que se desplazaba el taxista Colipe. Y se ha concluido que en el momento de la maniobra del sobrepaso que hemos visto reiteradamente en la audiencia, Colipe circulaba a una velocidad de 67,5 kilómetros por hora. Conclusión que robustece para mí a estar a lo que ilustran claramente las filmaciones altamente repetidas en la audiencia. Que Beppo, es decir, que Beppo conducía 128,5 o 100, casi 130 kilómetros por hora cuando se produce el impacto. Lo pasa como el hambre caído. Y este suceso, que ilustran claramente estas dos filmaciones, la de la calle Austria desde atrás, la de la calle Tagle desde el frente, este suceso es el que explica los resultados. ¿Sí? No existe, no puede pretenderse poner en tela de juicio el fallecimiento de la señora Cintia Janet Choque, que está documentado con la correspondiente partida, foja 669, ni tampoco las lesiones de Santiago Siciliano, ni tampoco las razones que derivaron en estos lamentables resultados. Los relevamientos aquí de la doctora Pagnés, agregados a foja 568/9, y las consideraciones y conclusiones que dicen que surgen de la autopsia, agregado a foja 168/79, ilustran o resultan ilustrativas para definir aspectos relevantes del caso vinculados con el alambrada choque y lo que el examen de su cuerpo ponía o puso de manifiesto. Pagnies dice que, bueno, el deceso, cuando ella llega al lugar del hecho, ya estaba constatado por personal o profesionales médicos del examen del Hospital Fernández. Añadió que el cuerpo presentaba una fractura de antebrazo y brazo derecho, una lesión contuso compleja, parieto temporal derecha, con posible fractura de huesos del cráneo, una lesión contuso cortante apergaminada en la ingle izquierda, fractura del miembro inferior izquierdo con equimosis y hematoma a nivel de la pierna izquierda, tercio medio superior y medio, y lesión escoriativa apergaminada extensa en la región lumbar izquierda. Y ello ha quedado ilustrado con las fotografías que se anexaron al informe de la Unidad de Criminalística Móvil, que la doctora Pagnies integraba, aportadas por la licenciada Gay en el informe general. Ha señalado la doctora Pagnies que el fallecimiento de la examinada ha sido el producto del politraumatismo que se produjo en el rango de las 4 horas anteriores a su arribo al lugar. El doctor Di Salvo es quien hace la autopsia, en definitiva, integrante del cuerpo médico forense. Y en el peritaje que quedó registrado bajo el número 31.224/19, y luego de describir con detalles las lesiones que el cuerpo de choque presentaba, concluyó que su muerte fue producida por politraumatismo y hemorragia interna. Y ha señalado este perito que la evidencia, lo que el cuerpo le mostraba, es que este había sido había sufrido por el traumatismo producido por un choque violento contra un elemento contundente, animado de fuerza, masa y velocidad, y que al impactarlo lo ha contusionado de forma importante, determinando lesiones de gran magnitud a nivel craneal, torácico, abdominal, pelviano y de miembros que hacían suponer la existencia de un impacto de singulares proporciones. Como bien podría haber sido, concluye el perito, la masa de un vehículo en movimiento a una velocidad considerable al chocar contra el occiso. Ha acompañado también el perito fotografías con las que ha ilustrado su labor y sus afirmaciones o sus conclusiones. Esto respecto del choque. También está agregada la causa a foja 423/58 la historia clínica de Sicilia, su versión completa aportada más tarde en el contexto de instrucción suplementaria y se ha incorporado digitalmente en ese caso. Y más allá de lo que surge de esa historia clínica, ha sido el doctor Divito a quien ha tocado examinar al señor Siciliano al día siguiente o más, 36 horas más o menos después de producido el accidente. Lo ha hecho en el Hospital Fernández y ha producido su informe a foja 167. Es un informe identificado bajo la pericia número 31.294/19. Y le explicó que se constituyó, que fue al Hospital Fernández, donde pudo el día 9 de septiembre del 19, cerca del mediodía, las 13:30, que examinó a Siciliano, que consultó su historia clínica, y que de esta surgía que había ingresado al hospital embestido por un automóvil, y que así hacían en la historia clínica referencias a politraumatismos graves, con traumatismo encéfalo-craneal grave, trauma facial, fractura compleja de cráneo, edema subdural y edema extradural frontal derecho, fractura de pelvis. Dice que evoluciona con anisocoria y un Glasgow de 8/5 o 8/15. Esto muestra el estado crítico en el que estaba Siciliano. Por ello se decide la intubación orotraqueal, asistencia respiratoria mecánica, y se realiza una cirugía de urgencia cerca de las 5:30 de la mañana, que es una craniectomía descompresiva frontotemporoparietal, para la evacuación de estos edemas subdural derecho y edema extradural derecho, con la colocación de un PIC, dice que no es otra cosa que un catéter para medir la presión intracraneal. Dice que a las 18 horas, según surge el informe de historia clínica que consulta, se estabiliza quirúrgicamente la fractura de la pelvis con un tutor externo. Dice que el paciente permanece en un coma inducido con asistencia mecánica respiratoria. Concluye que las lesiones revisten el carácter grave porque demandarán tiempo de curación o incapacidades laborales superior al mes. Que el estado del paciente es crítico, que se encuentra en peligro su vida. Y el mecanismo de producción lo establece como un golpe o choque contra un cuerpo duro. La doctora Flavia Vidal, también del Cuerpo Médico Forense, ha presentado también un informe ya en octubre de 2019. Allí reproduce lo que ella lee en la historia clínica y lo hace obviamente en franca coincidencia con lo que había dicho Divito, aunque en este caso agrega algunas cuestiones vinculadas, claro, con la evolución del señor siciliano. Menciona allí la realización de una traqueostomía, de una gastrostomía para alimentación, la programación de nuevas cirugías para resolver la fractura del platillo y pilón tibial derecho y la espina tibial izquierda y fractura orbitocigomática derecha y nasorbitaria. Se ha incorporado ahora un tercer informe acerca del estado de salud siciliano, este elaborado luego de recibida la historia clínica completa en formato digital, y ha sido la doctora Interlandi, que ahora interviene en noviembre de 2020, como producto de la concreción de una instrucción suplementaria, una medida de instrucción suplementaria que había reclamado la Fiscalía. Allí se completa la información relacionada con la evolución de siciliano, donde se incluye ahora la práctica de aquellas cirugías que se anunciaban o se habían programado, según había dicho la médico anterior, y la realización de otras cirugías que el estado de salud de siciliano reclamó realizar. Y nuevamente se concluye que estas lesiones se corresponden con un mecanismo productor, un golpe, choque contra una superficie dura, que su curación se estima en un tiempo superior al mes, con igual incapacidad laboral. Y en conexión con las secuelas, ahí se destaca que siciliano ha egresado ahora del Hospital Fernández, con obviamente controles y tratamiento por delante, plan de rehabilitación, y que hasta tanto no se concretaran esas cosas, no era factible determinar, que era lo que se pretendía, si quedaría él con secuelas o no, y en todo caso, cuáles serían estas secuelas. Como se ve, las lesiones que ha padecido el señor siciliano han sido severas, ciertamente, han sido graves, y ha sido largo y complejo el tratamiento médico que su situación o que la situación en la que él quedó ha demandado. Ha incluido varias cirugías, complejas cirugías, riesgosas cirugías, de urgencia, programadas, y también un largo tratamiento durante su internación y post-internación, tratamiento que aún continúa y que incluye la rehabilitación e incluye nuevas cirugías. Las lesiones han dejado además secuelas, y algunas de ellas con notas de irreversibilidad que, según el informe del doctor Márquez, presentado cuando realizábamos todavía este juicio, recibíamos la prueba en este juicio del Cuerpo Médico Forense, son lesiones que afectan en definitiva aspectos de orden estético, fisonómico, de funcionalidad, de movilidad. Entonces yo digo, los resultados, muerte de Cintia Choque y severas o graves lesiones, imperdurables lesiones de siciliano, son el producto del hecho que ha cometido Beto. El automóvil involucrado es el auto del que Beto es dueño, y esto surge de las copias del legajo acompañado por o aportado o enviado desde el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, agregados en la causa a partir de la foja 302, y además este era el auto conducido por Bebo, no era solo el dueño, él lo conducía. Y esto no está controvertido. El Volkswagen involucrado en el hecho es exactamente aquel hallado horas más tarde, estacionado en doble fila, sobre la calle Ruggeri, frente al Hospital Fernández. Y ese es el lugar hasta donde Beppo lo condujo, según se desprende de no solamente la cámara de la calle Ruggeri al 2862, si mal no recuerdo, sino también del relevamiento que ha concretado el policía Bruno Soto, y según lo ha explicado este en su declaración de Foca 16, que se ha incorporado también por lectura. Las imágenes captadas por la cámara instalada sobre Ruggeri muestran el momento en el que el auto es abandonado, que Beppo desciende por la puerta del conductor, se aleja del auto cruzando la calle Ruggeri, que luego se desplaza hacia la esquina de la calle Cabello, desde donde, debo asumir que se desplaza hasta la avenida Coronel Díaz, para tomar ya con Anal y con Villaverde aquel taxi que conducía el testigo Néstor Gustavo Martínez, que lo llevó hasta su casa. Los hallazgos, constataciones realizadas en el lugar del hecho, y aquí me refiero, habría que relevar los informes de Foja 552-65, el acta de Foja 566, las imágenes captadas por el oficial Soria, que integra el cuerpo de la unidad de criminalística a cargo del video, el peritaje de Foja 232-8, que realiza el inspector Retamal, y las constataciones realizadas en el lugar del secuestro del automóvil. Aquí hay que relevar la declaración del policía Sánchez de Foja 213, también incorporada por lectura, el acta de Foja 51, el inventario del automotor de Foja 32, las fotografías de Foja 39-46, que son las que aporta Medina cuando llega al lugar al que fue desplazado por el dato aportado por el policía Sánchez, el informe de Foja 404-405 y las imágenes acompañadas en el CD que ha quedado desglosado a Foja 406, el peritaje de Foja 240-1, lo documentado en el acta circunstanciada de Foja 636 y las fotografías de Foja 637-9 despejan toda duda en conexión con este punto de si es el mismo auto o no es el mismo auto. Entonces, más allá de lo que la causalidad como presupuesto básico de la imputación informa o da cuenta, existen en esta causa sobrados y claros elementos de juicio, elementos de convicción, que nos permiten asegurar que estos resultados, muerte y lesiones, le pueden ser imputados al señor Beppo como obra suya. Esto porque, además del nexo causal que se verifica, puede decirse, para mí sin ningún margen de duda, que esos resultados se presentan como una clara, como una obvia concreción del riesgo que sobrepasa los límites aceptados y que la sociedad, por virtud de su configuración normativa, por virtud de lo que dicen sus leyes, sus normas, está dispuesto a tolerar. No se trata de resultados solo causalmente relacionados, pues el análisis, sabemos, de la tipicidad no se agota en la causalidad. Existe, como dije, una definida y clara relación de imputación, pues esos resultados constatados no son obra del destino ni de la realidad. Son la consecuencia, son la realización del riesgo que introduce Beppo al desplazarse conduciendo su automóvil del modo en que lo hacía. A exceso de velocidad, con maniobras zigzagueantes, cambiando de carriles, no respetando la señalización de semáforos, sobrepasando automóviles peligrosamente por izquierda, por derecha, cuando lo que las normas y las más elementales reglas de prudencia y convivencia urbana exigen otra cosa. Además, producido el impacto contra los cuerpos de choque y siciliano, pese a lo que Aznar le advertía y pese a lo que él mismo dijo haber intuido, se alejó del lugar, se dio la fuga, se desinteresó por aquello que había provocado. afirmar esto que tiene que ver con la forma, con la manera en la que se conducía Beppo, no surge de mi especulación, de mi sospecha, ni de la necesidad de encontrar un culpable que explique estos lamentables resultados. Esto que he afirmado, esto que vengo diciendo, para mí surge de la ponderación de la prueba que se ha rendido en el debate. Se ha verificado la existencia de un nexo causal, la introducción de un altísimo riesgo, y los resultados constatados son para mí ni más ni menos que la concreción de esos riesgos que Beppo introdujo al desplazarse al mando del auto del modo en que lo hizo. Y lo que tiene que ver con la significación jurídica de estos hechos. Dentro de este capítulo, y no voy a decir nada nuevo, la discusión se centra básicamente alrededor de la cuestión de si, desde el punto de vista ahora subjetivo, el hecho debe imputarse a Beppo a título de dolo eventual, como propone la querella, o de culpa. Y yo voy a explicar por qué me inclino por una forma de imputación y no por otra. Y debo decir que para mí la concepción que uno, que alguien tenga acerca del dolo, y en especial la que se tenga en conexión con el dolo eventual, condiciona evidentemente la selección de los elementos del hecho que se estiman pertinentes, relevantes, importantes para juzgar si determinado comportamiento puede imputarse a alguien a título de dolo eventual o si por el contrario debe ser imputado subjetivamente bajo la noción de culpa o imprudencia. Para mí no es correcto, para definir la diferencia entre el dolo y la culpa, considerar exclusivamente el conocimiento, digamos, la faz cognitiva, la faz intelectual, y limitar la esencia volitiva a la comprobación de la voluntad de realizar esa conducta riesgosa. Esta comprensión del dolo, para mí, reduciría los casos de imprudencia a los supuestos de culpa sin representación o culpa inconsciente, desde el momento en que tanto para la culpa con representación como en el dolo eventual, se exige que el imputado conozca o se represente el riesgo que su actuación desarrollada en los términos en que la realiza implica para, como en este caso, la vida o la integridad física de terceros. Desde mi perspectiva, el dolo se define por el conocimiento y la voluntad de realizar el objetivo. Y esa voluntad trasciende aquello que tiene que ver con la voluntad de realizar la conducta riesgosa, para integrarse también con cierta disposición del autor respecto de la realización de ese resultado. Y en este terreno, la doctrina y la jurisprudencia han pretendido encontrar, han buscado y pretendido encontrar, para proporcionar criterios de distinción, aspectos que permitan trazar ese delgado, difuso, complejo límite que existe entre el dolo eventual y la culpa con representación. Y uno de esos criterios es el que remite a la noción de confianza, en que el resultado no sobrevendrá. Noción esta a partir de la cual se han distinguido los casos en los que la confianza del autor reposa en una cuestión solo gobernada por el azar, la suerte, de aquellos otros en los que la confianza fundada, aún errada, se basa en la posibilidad de evitar la producción del resultado. Es una obviedad, y con esto tampoco digo nada genial, que el legislador ha efectuado una clara distinción entre el dolo y la culpa. Una y otra cosa son construcciones normativas que tienen que ver con la imputación subjetiva. Y esto ya lo dice el juez García, y lo dice mucho mejor que yo, seguramente, en el caso Trasanco, que es un caso que ha sido citado en esta causa, si mal no recuerdo, por la Cámara del Crimen cuando le tocó intervenir. El dolo y la culpa no son fenómenos psíquicos. Lo psíquico, en todo caso, tiene que ver con la percepción de la gente de los elementos que reclama para su configuración el tipo objetivo. El dolo y la imprudencia son construcciones acerca de esa percepción, con referencia a criterios que no son psíquicos, son normativos. El dolo para mí reclama un supuesto volitivo, aunque la discusión se ha centrado en la cuestión de si la voluntad debe abarcar el resultado de la acción, y aquí, bajo la noción de aceptación, aprobación, indiferencia, resignación, conformación, falta de voluntad evitativa, muchos criterios. ¿El dolo debe abarcar el resultado de la acción bajo esas nociones o solo debe abarcar la voluntad de realizar la conducta riesgosa? No puede imputarse subjetivamente un resultado a título de dolo eventual en aquellos casos en que el autor haya obrado en la creencia de la improbabilidad del resultado, fundando esa creencia, fundando ello en bases objetivas que trasciendan lo que tiene que ver lo simplemente azaroso o la casualidad. Se podrá decirse que habría dolo eventual si el autor entiende que la realización del resultado no es improbable como consecuencia de la acción riesgosa que él emprende, pero el problema se va a presentar o se presenta a la hora de medir esa probabilidad, de analizar en qué se funda esa probabilidad o esa improbabilidad. Ponderación que debe ser realizada desde una perspectiva objetiva que atienda, por ejemplo, la importancia del bien o la intensidad del riesgo o la objetivación o no de maniobras evitativas. Se dice, se sostiene, y esto ha sido materia de discusión en este proceso, que en la diferenciación entonces entre el dolo eventual y la culpa consciente que suponen la representación del resultado, lo que distingue un caso de otro es la confianza en el azar o la confianza en la evitación. De este modo, emprendida una acción que supera el riesgo tolerado, reconociendo el autor el riesgo que esa acción emprendida voluntariamente implica para la vida o la integridad física de un tercero, habrá dolo o culpa en función de si la realización o no del resultado depende del azar, de la simple esperanza, o por la representación que se haga el autor de poder evitar ese resultado. Si depende de la suerte o del azar, bueno, podrá hablarse de dolo. Si la producción del resultado ha dependido de la confianza, aún errada, en la evitación del resultado, estaremos frente a un supuesto de imprudencia, aunque el autor se haya representado lo riesgoso de su acción. Estas disquisiciones pueden sonar más o menos convincentes para decidir este límite entre el dolo eventual y la culpa consciente o culpa con representación. Está muy claro que en el terreno teórico existen posiciones muy diversas, criterios muy variados para definir una cosa de otra, y la querella ha explicado bien y se ha explayado bien en este, para poner sobre la mesa este terreno teórico, los varios y criterios que existen en este punto. Pero reitero, el dolo y la culpa son creaciones normativas. De esto se sigue que el legislador, como responsable del diseño de la política criminal de un Estado, puede definir en sus leyes una y otra cosa. De hecho, no tanto respecto del dolo, pero sí algo más respecto de la culpa, ha trazado una definición en los artículos 84, 94, cuando se refiere a un obrar negligente o con impericia, imprudencia, violando deberes o reglamentos. También el legislador puede definir que ciertas conductas no puedan ser imputadas como delito a título de culpa. Si realmente el dolo y la culpa fueran fenómenos psíquicos o categorías psíquicas, nos explica por qué el daño no puede admitir la forma culposa. El daño no puede admitir la forma culposa no por el hecho de que nadie puede romper imprudentemente cosas ajenas. Es porque el legislador ha definido que el daño no puede asumir la forma culposa. Entonces, hay una definición del legislador. Y no, tampoco sería cuestionable que el legislador defina aspectos, contornos del dolo y que, no sé, por ejemplo, defina que la tentativa solo es posible en los casos de dolo directo y no en los casos de dolo eventual, pese a que reconocida doctrina sostiene que no hay ninguna razón para pensar que la tentativa solo admita el dolo directo y no la categoría de dolo de consecuencias necesarias o el dolo eventual. Entonces, la definición de dolo y su diferencia con la culpa, o la de dolo eventual y la diferencia con la culpa con representación, debe elaborarse en referencia con lo que la ley dice, y no tanto en base a argumentaciones o construcciones teóricas, que solo van a tener un valor, o algún valor, en la medida en que en la elaboración de esa construcción se tenga como punto de referencia lo que surge de la ley, que tengan un anclaje normativo. Y esto lo afirmo porque ciertos precedentes emblemáticos que han tenido alguna trascendencia y que han sido citados durante el trámite de este proceso remiten a hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia de la ley 27.347, que fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de enero del año 2017, que ha introducido en esta materia definitorias reformas al Código Penal, reformas que han incluido la modificación de los artículos 84, 94 y 193 bis del Código Penal, y que ha incluido, que ha incorporado al Código Penal los artículos 84 bis y 94 bis. La Cámara del Crimen, para definir que esto es un supuesto de dolo eventual, ha señalado primero que Bepo no realiza ninguna maniobra evitativa. Esto no es así. Que no frenó. Esto lo dijo Colipe, cierto. No recuerdo si lo dijo Macaluso, Colipe sí. Pero Bepo sí frenó, porque se ve que frenó. Pero con prescindencia de esto, la Cámara lo que quiero decir es que ha omitido toda referencia a esta reforma, pese a lo que motivaba su intervención. Era un recurso donde precisamente se cuestionaba la atribución del resultado de la fase subjetiva a título de dolo eventual. La juez de grado sí ha hecho alguna mención, aunque no comparto sus reflexiones o sus conclusiones o sus consideraciones en este punto. Ella ha entendido que no resultaba aplicable el 84 bis o el 94 bis sobre la base de considerar como aspectos salientes de la conducta riesgosa la concurrencia de varios de los aspectos de sumo riesgo considerados por el legislador en estas normas. Entonces deja ver un poco su posición en el sentido de que el dolo o la culpa vendrían definidos por la concurrencia de una o de dos o de más de esas varias, de esas manifestaciones riesgosas que prevé la ley. Digo, no comparto, pero para mí ello en todo caso podrá tener alguna implicancia o alguna incidencia en la definición, en la mensuración de la pena, y no en la definición acerca de la existencia de dolo o culpa. Todas y cada uno de los aspectos mencionados, enumerados allí en esos artículos, representan evidentemente para el legislador infracciones a normas de cuidado, infracciones flagrantes, graves, a tal punto que termina esa enumeración que realiza allí, recurriendo a la noción de conducción temeraria o de culpa temeraria. Aún así, aún considerando ello, ha entendido que los resultados producidos como producto de una acción que incluya esos riesgos concretos puede ser considerado bajo la perspectiva del dolo. Ambas normas representan modalidades agravadas de la imprudencia. Y esto pone en evidencia que el propio legislador, para resolver el problema de la realidad del tránsito vial genera, y teniendo en consideración muchos precedentes emblemáticos que citan cuando diseñan esta ley, para definir legislativamente cuál debe ser la respuesta punitiva y resolviendo o pretendiendo hacerlo, el problema de la discusión con las decisiones que venían tomando los tribunales de si dolo, de si culpa, han introducido una figura. Culpa. Por clave, macho. Llevamos ya una hora. Le doy 15 minutos para... Sí. Gracias. Le otorgo 15 minutos para terminar el legato. Muchas gracias, doctor. Disculpe. Luego la defensa tendrá 15 minutos más para completar su legato. Gracias, doctor. Decía que el legislador, para resolver esta problemática, ha introducido una figura culposa que define una pena sensiblemente mayor que lo que quedaría para la culpa simple, sellando así la posibilidad de considerar estos supuestos a la luz del dolo eventual. Yo no alcanzo a entender bien entonces la razón que ha definido la imputación a Bepo de la muerte de Choque a título de dolo eventual, no consideraba entonces la posibilidad de imputar a B por la tentativa de homicidio de Siciliano. Si hay dolo de homicidio, no se explica por qué, si se trata de la misma acción, no hay un dolo homicida en el caso de Siciliano. Salvo que se pretenda que, como el resultado no ocurrió, como Siciliano no se murió, no puede afirmarse un dolo homicida. Pero que se produzca o no el resultado define que el hecho sea atentado o sea consumado. Pero no que existan dos dolos, un dolo homicida y un dolo de lesiones. Cuando está claro que el hecho de que Siciliano no muriera guarda relación con su mejor suerte, por citar lo que él mismo dijo cuando declaró en esta causa, o a los progresos de la medicina, o a la capacidad de los médicos del Hospital Fernández, o a la capacidad y fortaleza que tiene el señor Siciliano para sobreponerse a semejante adversidad. Y más allá de lo que el artículo 84 bis o 94 bis sugieren, informan desde un análisis de una perspectiva literal, resulta muy eficaz y dirimente en este caso, y constructivo para resolver en este caso, proponerse una tarea interpretativa que trascienda, en todo caso, lo literal, sin desconocerlo, para conocer el sentido final y más acabado de la ley. Propongo entonces que consideren lo que han sostenido, dicho y argumentado los responsables de crear estos tipos penales, que suponen casos de culpa grave y definen respuestas punitivas bien diferenciadas de lo que sería la culpa simple. La diputada Bullrich, diputada, dije, en la Cámara de Diputados, a propósito de las discusiones que se suscitaban con estas reformas, ha dicho: cuando la conducción ya no es imprudente o negligente, sino que ahora es temeraria, es decir, alguien que sabe que maneja con una situación tóxica luego de consumir estupefacientes o alcohol, o bien que circula a una velocidad excesiva respecto de las velocidades máximas permitidas, o de una manera absolutamente antirreglamentaria, habiendo sido de bajo su registro, o sabiendo en consecuencia que lo que está haciendo es utilizar ese auto o moto de manera totalmente temeraria, hemos llegado a un acuerdo. Ha significado un proyecto común de todos los diputados de la Comisión de Legislación Penal. Hemos trabajado sobre la base de lo que se ha considerado en la legislación de otros países del mundo, aumentando las penas, del tipo culposo, y planeando esta nueva noción de culpa temeraria, que es algo más que la circulación imprudente. El senador Guastavino, el miembro informante de la Cámara de Senadores, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, dice: por eso es que buscamos cambiar la mirada, buscamos cambiar el enfoque para ver si de una vez por todas podemos avanzar en un texto que logre consensos necesarios en ambas cámaras. Y se propone un profundo cambio de carácter legal y político, inspirado claramente en el proyecto del Código Penal del 2012, elaborado por una comisión que el señor Pinedo, estaría cerca de él, ha integrado. Ahí, dice Guastavino, a la culpa simple se le agrega la denominada culpa grave o temeraria, que si bien es un concepto nuevo en este Código Penal, no lo es para el derecho argentino. La graduación de la culpa ya estaba prevista, definida en el proyecto de Tejedor, en el proyecto de 1886. Hoy la doctrina define la culpa como aquella donde, o la culpa temeraria o la culpa grave, como aquella que, donde un observador tercero percibe la creación de un peligro prohibido en forma tan clara que la exterioridad del comportamiento le muestra un plan dirigido a la producción de un resultado antijurídico. Por lo tanto, la culpa grave se da cuando la violación al deber de cuidado es notoria, más allá del resultado, que aunque la gente se pueda representar el resultado de su acto, siga confiando adelante en que no ha de producirse. Para pasarlo en criollo, una persona sale, toma, él sabe que no tiene que tomar, pero toma, y toma el auto. Ha bebido alcohol, levanta la velocidad, sabe que está cometiendo una violación, una norma de tránsito, pero bueno, no va a pasar. Y lamentablemente la tragedia sucede. Esta infracción al deber de cuidado implica una grave desconsideración para las vidas en juego y es por ello que merece un reproche penal más elevado, el de la culpa. Pero siempre, siempre dentro del ámbito de la culpa y no del dolo. Estas conductas, las que actualmente prevén los artículos 84 y 94, las cuales que la gente no conoce, ni siquiera la producción de resultados, sino que su infracción es la violación a un deber de cuidado, es donde encuentra, si en el ámbito de la culpa, es donde encuentra su ámbito de aplicación la culpa grave. Repito, en conductas como la del 80, actualmente previene 84 y 94, es donde encuentra su ámbito de aplicación la culpa grave. No lo repito yo, lo repite Guastaví. No hay dolo, no hay dolo, pero ello no es óbice, dice Guastaví, desde nuestro punto de vista, para que se pueda graduar la pena aplicando un reproche más amplio, según la gravedad de la norma infringida. Entonces reformamos los artículos y pretendemos clausurar definitivamente la disputa entre la culpa con representación y el dolo eventual, buscar una proporcionalidad racional en el reproche y establecer que la cuantía de la gravedad de la lesión debe referirse a los estándares, jerarquía del deber que le concerne al autor y el grado de violación en el que incurrió. El senador Urtubey, también miembro de la Comisión de Justicia, Asuntos Penales del Senado, y yo no he elegido a legisladores que me ayudaban a opinar lo que opino, ¿eh? Elegí los legisladores que opinan sobre este tema, que plantean cosas sobre el tema. Nosotros creemos que hay que superar esta dicotomía, dicen de los jueces, él fue el juez. Teníamos que estar frente a un sistema de culpa muy benigna y tener que forzar la interpretación jurídica intentando un dolo con la figura del dolo eventual para poder dar una satisfacción en cuanto a la retribución punitiva de hechos aberrantes como los que suceden en esta materia, en la materia transitoria. La que dice, contra el tema que se nos dice que este es un nuevo concepto de elemento subjetivo de culpa, es verdad. Es decir, ¿qué digo yo? Si se nos dice que estamos creando una nueva categoría de imputación subjetiva dentro del ámbito de la culpa, y responde el senador Urtubey, sí, es verdad. Es un nuevo concepto de elemento subjetivo de culpa, como tienen las legislaciones más importantes del mundo, la alemana, por citar un ejemplo. Se establecía un sistema de graduación de culpas en este código, el proyecto del código del año 2012, en la Comisión de Trabajo Pinedo, de graduación de culpas justamente para evitar la injusticia que supone querer forzar una situación de culpa a una situación de dolo y atribuir a una persona una pena mayor de 8 años de prisión cuando en realidad no hay una actitud dolosa. Entonces, para abandonar esta especie de esquizofrenia en la que está sometido el sistema judicial, donde frente a la presión social o la necesidad de una retribución penal mayor, se tenía que forzar una interpretación jurídica para dar una respuesta. Esto es un avance, dice el amigo Urtubey, porque va a implicar que en forma pacífica la jurisprudencia, la labor de los jueces, va a tener un elemento para canalizar la tipificación penal de estos hechos tranquilamente. El senador Pinedo también se explaya sobre el punto, plantea su posición respecto de la erradicación o no del dolo eventual del Código Penal. Dice que no es prudente esa erradicación para el resto de las figuras, pero sí lo plantea respecto de los delitos vinculados al tránsito vial, en donde le encuentra un mejor rendimiento la figura de la culpa grave o la culpa temeraria para resolver precisamente estos problemas que se plantean. Como se ve, al menos para mí, se comparta o no, se considere atinado o no, se aprecie o no algún déficit de técnica legislativa, lo cierto es que la reforma ha querido definir una categoría de imputación subjetiva que abarca el caso de autos, pero siempre en el ámbito del delito culposo o imprudente, nunca dentro del ámbito doloso. Esta es, en definitiva, también, interpreto yo, la conclusión que puede extraerse de los trabajos que tuve oportunidad de consultar mientras me preparaba para este momento, los trabajos del doctor Luis Fernando Niño, del doctor Jorge Eduardo Bompadre, publicados en la revista Pensamiento Penal, bajo los títulos Una oportunidad para erradicar el llamado dolo eventual del Código Penal Argentino y La culpa temeraria, un correctivo para el dolo eventual en el ámbito de los siniestros viales, que están publicados con fecha 14 de agosto del 18 y 11 de agosto del 20, respectivamente. Entonces, con base en lo que vengo señalando y en el convencimiento de que esta es la solución legal que corresponde, voy a calificar el hecho imputado de Eugenio Damián Bepo como constitutivo del delito de homicidio culposo agravado en concurso ideal con el de lesiones culposas agravadas, cito los artículos 45, 54, 84 bis y 94 bis del Código Penal. Se trata de un hecho típico, antijurídico, es un injusto, y ese injusto le es absolutamente reprochable al imputado Bepo. De acuerdo a lo que surge de los informes médicos realizados que tenemos a mi consulta o en mi compulsa, no hay ninguna razón que permita suponer que no ha podido Bepo comprender la criminalidad, la antijuridicidad de lo que ha sido. En consecuencia, al no haberse motivado en la norma, pudiendo hacerlo, el hecho le es reprochable. Voy a tener en cuenta para mensurar la pena, obviamente, lo que surge en las pautas de mensuración que manda consultar los artículos 40 y 41. Entiendo que, producto de la imprudencia, de los riesgos que ha introducido Bepo, se ha producido un resultado que tiene pluralidad de víctimas, una que ha fallecido y la otra que ha padecido muchas y severas lesiones de carácter grave. Que más allá de la forma concursal que aquí se referencia, ponen de manifiesto un mayor contenido de injusto. Con relación a Cintia Choque, yo considero que debe tomarse como pauta, como agravante, el hecho de que era una mujer con solo 28 años, una mujer joven con toda una vida por delante, estaba en pareja, madre de dos niñas, Tiana Gianella, de casi 4 años, y otra de casi 8, Nadia Milena, que ahora crecerán y se desarrollarán sin esta necesaria presencia y figura materna. Respecto de Siciliano, debe tenerse en cuenta una consideración, bueno, tiene hoy 32 años, tenía 30 para el tiempo de los hechos. Se encuentra en pareja con la misma persona que estaba en aquel entonces y que lo acompañó durante este tiempo. Ha sufrido pluralidad de lesiones que lo obligaron a permanecer casi 3 meses internado, con riesgo para su vida. Ha sido sometido a diversas operaciones quirúrgicas para salvarle la vida, precisamente, y luego otras para descomprimir o para decir, acomodar sus partes, sus huesos. Una operación para descomprimir y desalojar los edemas alojados en la región frontoparietotemporal derecho, para fijarle la cadera, para fijarle el tobillo derecho, para realizarle la reconstrucción orbitaria, para reconstruirle el parietal derecho. Del incidente resultaron las siguientes lesiones que en la actualidad perduran y algunas que lamentablemente son de carácter irreversible. Una distopía ocular derecha, con leve nostalgia, esto se pudo ver cuando le tomamos declaración a Bepo en la audiencia, cicatrices en la región frontal y en la región parieto-occipital derecha, del platillo tibial derecho una deformación del eje de la rodilla y limitación funcional, del pilón tibial derecho con limitaciones también a la dorsiflexión. Se trata, como dije antes, de lesiones de carácter estético que afectan su fisonomía, cosa que según dijo lo tenía muy afectado y preocupado, pero también del tipo de aquellas que lo afectan o lo limitan en todo lo que tiene que ver con la sensibilidad en su rostro, o lo limitan en aquello que tiene que ver también con su visión, con lo funcional, con su movilidad, con su desenvolvimiento, en sus desplazamientos. Con relación a la pérdida del olfato que nos has contado, Siciliano, durante el juicio, le voy a señalar que si bien esta fiscalía había solicitado o ha solicitado un examen presencial, bueno, no se ha realizado y la irreversibilidad de alguna de ellas nunca pudo ser constatada. Se han determinado en ese caso sus padecimientos de forma remota y situación que ha impedido entonces tener por acreditada la pérdida definitiva del olfato. Pero sí, debo creerle a Siciliano, debe tenerse en consideración que el día de hoy, hasta hoy por lo menos, ha perdido el olfato, más allá de que no se haya determinado si ese padecimiento es irreversible o no. Producto de esas secuelas, al día de hoy, un año y medio después del suceso, no ha podido retomar su actividad laboral, se ve impedido realizar actividades deportivas, sobre todo el boxeo, que era el deporte que él decía que le gustaba practicar, ha tenido que abandonar su hobby, tocaba la batería, y el accidente le ha impedido continuar con ello. Ha realizado y todavía debe realizar tratamientos de rehabilitación, continuar con tratamiento psicológico, continuar con tratamiento psiquiátrico, que por momentos debe abandonar incluso porque no tiene posibilidades económicas para para abordarlos. Se estresa con el tráfico, tiene recurrentes pesadillas, tiene insomnio, no puedo dormir por más de 4 horas, dijo. Entonces, también deben tenerse en cuenta la pluralidad de infracciones de tránsito en las que ha incurrido esto, que se vieron verificadas en estos resultados. Esto tiene que ver con la gravedad del hecho, con la entidad del riesgo. Supera ampliamente el máximo de velocidad permitido, incluso el previsto para configurar el agravante del 84 bis o 94 bis. Sí, con solo ir a 100 kilómetros por hora ingresaba en el ámbito del agravante. Pues iba a 130 kilómetros por hora, casi 130 kilómetros por hora. Se dio la fuga, no se detiene a socorrer a las personas. Intenta justificar su accionar o su reacción en un estado de shock. Al mismo tiempo que reconoce que ese estado de shock se debía a la magnitud del impacto, ya que podría haber atropellado personas, entonces. O sea, se representó la posibilidad de haber producido un resultado como el que produjo, y cuando se le preguntó por qué no frenó, por qué no se quedó, por qué no auxilió, no recuerdo, no puede dar precisiones. No tiene el control de su auto, conduce de una manera temeraria, y el nivel de desaprensión por el respeto a las normas de tránsito verificado durante el trayecto pasa 2 semáforos en rojo, en la calle de Henares, en la avenida del Libertador. Todas esto las señalo como agravantes y créanme, no encuentro atenuantes dignas de mención. En todo caso, a su favor, solo puedo apreciar su juventud, que es la primera condena y que, por lo que propiciaré, debe ser efectiva. El impacto que esto puede provocar en su vida, en su proyecto. Y en función de todo ello, voy a solicitar que se lo condene al señor Beb a la pena de 5 años y 10 meses de prisión, accesorios legales y costas e inhabilitación especial para conducir vehículos automotores de cualquier tipo por el término de 10 años, por resultar para mí autor del delito de homicidio culposo en concurso ilegal con lesiones culposas graves, ambas agravadas, por haber sido ocasionadas mediante la conducción imprudente y temeraria de un vehículo excediendo el máximo de velocidad permitido en más de 30 kilómetros y por haberse dado la fuga y no socorrer a las víctimas del incidente. Cito los artículos 12, 29, inciso 3º, 40, 41, 45, 54, 84 bis y 94 bis del Código Penal, 403, 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación. Esa es la sanción que, desde mi perspectiva, se ajusta al grado de culpabilidad demostrado, al mismo tiempo que atiende criterios de prevención especial positiva y demandas o perspectivas de prevención general positiva. Esta es mi petición. Me queda por recordar que esta Fiscalía, así como lo ha hecho la querella, también había solicitado la extracción de testimonio para que se promueva una investigación respecto del testigo Aznar por la posible comisión del delito de falso testimonio. No quiero ahondar en los detalles de en qué puede consistir ello porque ya he hecho la querella y no quiero extenderme más, ya estoy en un periodo de sobrepaso del tiempo que se me ha dado. Se agradezco mucho la atención y con esto termino. Muy bien, doctor Clavemar, le agradezco su alegato. Vamos a hacer 15 minutos de descanso y ¿están en condiciones los defensores de comenzar? Sí, doctor, no hay ningún problema. En 15 minutos. Bueno, eso, sí. Digamos, son 4 y 22. Pongamos que son 4 y media, 4 y 40 nos encontramos. 5 menos 20. Bien, perfecto. ¿Les parece que se queden conectados? Sí, sí. Y apaguen sus cámaras simplemente. Apaguemos las cámaras. A ver, ¿están bien? Sí, están los tres jueces, está el fiscal, está el doctor Gramajo, la doctora Clementi, el doctor Spiegel y el imputado. Estamos todos. Bueno, perfecto. Entonces vamos a comenzar con la defensa, para que quede claro y que no haya confusiones. Tienen una hora para hacer el alegato. Pasado esa hora, si llegado el caso, les voy a dar 15 minutos más para que sea igual al tiempo que tuvo la acusación para que terminen. Pero no tomemos una hora 15 para después alargarlo más. El viejo truco no lo hagamos. Bueno, muy bien. Lo escuchamos, no sé de los dos. Empiezo yo, doctor. Empiezo. ¿Cómo no? Bueno, después de haber escuchado con detenimiento las formulaciones realizadas por el representante del Estado y el representante de la acusación particular, creo que de alguna manera ha quedado sellada la suerte de la calificación de este expediente, que era lo neurálgico que se discutía. ¿Y por qué he de decir esto? Porque esta parte entiende que la acusación particular adolece de un vicio insalvable. ¿Cuál es él? El acusador particular ocupó gran parte de su tiempo de locución explicándonos de autores alemanes, pero al momento de tener que formalizar la acusación, pidió una pena de 15 años, pidió el decomiso del rodado, pidió una inhabilitación, pero nunca nos dijo en base a qué calificación. Por lo tanto, no le imputó ningún delito concretamente al señor Beppo. Pidió una pena en abstracto de 15 años, que no se fundamenta en qué calificación legal pidió esa pena. Por lo tanto, esa acusación adolece de la esencia del juicio penal, del derecho penal. Es expresarle al imputado de qué se debe defender, de qué delito se debe defender. Entonces, al adolecer de este requisito, digamos, de esta circunstancia tan esencial, no corresponde tomar la pretensión que hizo en sus considerandos o cuando intentó explicarnos los porqué de las cosas, y solamente queda vigente la acusación propiciada por el representante del Ministerio Público Fiscal en los términos de la calificación que ha seleccionado. Digo esto porque es esencial que se determine cuál es el límite de la jurisdicción al momento de deber calificar. Más allá de esta cuestión, también es obligación de esta defensa, más allá que coincide con la calificación de homicidio culposo agravado en los términos del 84 bis, en concurso ideal con el del 94 bis, lesiones graves, culposas, entiende que también se deben analizar todo lo ocurrido en este debate. Y para ello voy a dividir esta circunstancia de análisis respecto de los testigos y las incorporaciones que se han hecho al expediente de la siguiente manera. Primero voy a analizar lo sostenido o lo aportado por el personal policial. En definitiva, el personal policial no aporta nada de la dinámica en sí del hecho. Ningún policía que se haya presentado en el lugar, ni Medina, ni Cordero, ni Pajón, ni Sánchez, ni Latino, han presenciado, ni saben, ni pueden aportar nada de cómo ocurrieron en sí los hechos. Los criminalistas que fueron al lugar, en el caso de Villagrán, Malenachi, Palarnik, Paginés, lo único que aportaron es haber sacado fotos del lugar, pero que claramente, y sobre todo Villagrán, que es criminalista, dijo que como los vehículos estaban en sus conclusiones, ¿no? Que como los vehículos estaban removidos de su posición final, no existen elementos para desarrollar mecánica del hecho. No es posible determinar velocidad de circulación. O sea, en definitiva, de los preventores no surge nada determinante que sea de relevancia para la presente causa. Gali sacó fotos, hizo relevamiento del lugar. Después vienen el doctor Di Vito y Di Salvo, el médico forense que hizo la autopsia, el tanatólogo que fue Di Salvo, que tampoco aportan nada de la dinámica en sí del hecho. No vamos a negar la muerte, ¿no? Por supuesto, sería una incoherencia por parte de esta defensa pretender. Ahora, lo que ocurre por parte de Retamal, que hace un croquis posible de ubicación del puesto, tampoco puede ser muy certero porque los conos ya no estaban en los lugares originarios, por lo tanto tampoco aporta demasiado. Soto obtiene cámaras, en función de esas cámaras se empiezan a hacer ciertos análisis por parte de Morales y de Salvatore, ciertas pericias en función de ver por puntos que pasó el auto y con ello con cuántos segundos puede haber tardado, pericias que no son de una certeza apodíptica, no nos traen una certeza que permita decir exactamente a qué velocidad pasó el auto. Pero esta defensa tiene algunas discrepancias básicas con respecto a la postulación de la querella y del señor agente fiscal respecto de las velocidades. Esta defensa entiende que analizando las cuestiones planteadas por Salvatore y Morales, sí, se han determinado velocidades entre el punto A y el punto B, luego de ello entre el punto B y el punto C, y luego entre el punto C y el punto D, que creo que es el trascendente en todo esto. La velocidad que se determina entre el punto C y el D, que no es certera, sino que es aproximada, es de 128 kilómetros por hora. El punto D lo consideran el punto de impacto. Entendamos que el punto de impacto no fue sobre un objeto fijo que haga que el auto baje la velocidad por impactar contra él. Y que entre el punto D y el punto E hay una velocidad de 91. Recordemos que el testigo Aznar dijo que el auto se fue acelerando. Por lo tanto, al momento del impacto, o en las cercanías de ese impacto, o sea, entre C y E, E es un punto que se marca cuando el vehículo vuelve a cruzar la línea punteada del tercer carril, el auto circuló a 91 kilómetros por hora. Ergo, en el momento del impacto, el vehículo debe haber circulado necesariamente a menos de 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, queda excluida una de las calificantes de que se da cuando el vehículo supera a más de 30 kilómetros por hora la velocidad permitida. Después, el perito, digamos, Marque, también personal policial, habló de 106, pero que tampoco era muy categórico, que era promedio, pero no sabemos ese promedio basado en qué, por lo tanto, por lo cercano a los 100, podría estar cerca de los 100, por debajo, no lo sabemos, no nos explicó, no nos dio demasiadas explicaciones. Después, también personal policial le hizo el narcotec y alcoholemia a Beppo, que glosa la foca 663, que está incorporado a la causa, también dio negativo. Otra calificante que debe ser excluida. En definitiva, el personal policial no aportó nada categórico que haga a la imputación concreta del señor Beppo. Párrafo aparte y análisis aparte, me merecen los agentes de tránsito que estaban en el lugar. Es decir, Santillán, Noguera Núñez, Chávez y el propio Sicilia. En lo concreto y en lo neural, ninguno presenció o puede recordar cómo fue la dinámica del hecho. No pueden aportar nada concreto respecto de ello. Sí, y como adelantó el representante de la querella, esta parte tiene cosas que decir respecto del puesto. Por supuesto que sí. El puesto tenía un objetivo, ir a sorprender a las personas que venían circulando por la avenida Figueroa Alcorta para hacerles un control de alcoholemia. Sorprender. Entonces, la identificación de ese puesto estaba dispuesta para sorprender. Por eso era precaria. Por eso no tenía pica-pica, por eso no tenía una señalización suficiente que permitiera verlo de lejos. Y en esas condiciones estaban estos agentes de tránsito. Si bien en algún momento se habló de que el cartel de 20, que está en la entrada del puesto, que debía estar en la entrada del puesto, estaba a 30 metros, lo cierto es que estos 30 metros guardan una relación con avisarle al conductor con el suficiente tiempo, por si tiene que realizar una maniobra, que algo hay ahí, que tenga cuidado. Por lo tanto, los agentes de tránsito no deben estar parados en el borde de ese cartel, porque evita que cumpla la función, tanto el cartel como los conos. Y si miramos las imágenes que se ven desde la calle Tagle, se ven que estaban exactamente parados en ese borde. Yo no le voy a echar la culpa a la víctima de ninguna manera, en eso sí discrepo con lo que se intentó decir que estaba pensando esta defensa. No, de ninguna manera. Pero no dejo de ver que hay una concurrencia de factores que llevaron a que el resultado y que el accidente de tránsito ocurra. No dejo de ver, porque así fue que también ocurrió, que algunos de las personas que estaban en el lugar, al menos uno, escuchó una frenada. Si los otros no la escucharon, bueno, no la escucharon. Pero la frenada al menos fue percibida por uno. Tal vez fue una frenada o tal vez fue un derrape lo que escuchó. Nadie lo puede precisar, pero claramente son sonidos similares. Y respecto del derrape, lo voy a explicar por qué introduzco esta circunstancia más adelante. Pero en lo concreto, hay algo que fueron contestes todos los agentes del gobierno de la ciudad. Y es que no estaban haciendo control de alcoholemia porque no tenían los elementos, por lo tanto no estaban parando a nadie, no es que lo quisieron parar a Beppo y Beppo se quiso ir. Para desterrar toda duda o toda sospecha respecto a esta circunstancia, es que lo reafirmo. Pero sí fueron contundentes en la precariedad de los elementos y las circunstancias en las que estaban trabajando. Pero no necesitamos que los diga, lo vemos, se ve claramente en las filmaciones. Filmaciones que en definitiva son el eje de esta causa. Por lo tanto, en cuanto a la dinámica del hecho, los agentes del gobierno de la ciudad no aportan demasiado. Pero sí aporta uno de personal del gobierno de la ciudad que realiza un informe respecto del puesto, que es Leandro Ricciardini, que está incorporado este informe. Es el director general del Cuerpo de Agentes de Tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué dice en sus conclusiones? Es muy extenso, por eso voy directamente a las conclusiones. No es posible constatar fehacientemente si el espacio de entrada para la detención de vehículos se encontraba correctamente señalizado y visible con la anticipación necesaria. Creo que sobre la precariedad del puesto, esta parte ha quedado relevada en probarlo. Son ellos mismos lo que lo están diciendo. No hay duda que no estaba bien señalizado. Dicho esto, y zanjada la cuestión que hasta aquí ni el personal policial ni los agentes de tránsito pueden aportar nada de la mecánica en sí, me debo ocupar de los supuestos testigos presenciales. ¿Y por qué digo supuestos? Porque pareciera que no presenciaron demasiado. En primer lugar, y por supuesto discrepando con el análisis que han hecho los acusadores, Macaluso no aportó nada. ¿Y por qué no aportó nada? Porque dio tres versiones. Pero no es que dio versiones distintas a las que pudo haber dado en la instrucción, más allá de que lo hizo. Sino que desde que se sentó a contarnos qué es lo que él percibió por sus sentidos, primero dio una versión, que la cambió cuando le mostraron el croquis, claro, porque era distinta, y la del croquis la volvió a cambiar cuando le mostraron el video. Esta parte le quiso hacer algunas preguntas, pero tal vez con buen criterio, el presidente del tribunal me frenó. Pero Macaluso fue espontáneo en contestar lo que yo quería saber, y era, si lo que estaba diciendo, por última vez, en la tercera posición que estaba colocando de cómo habían sido los hechos, ¿era lo que él había percibido o lo que veía en función de ver el video? ¿Saben qué contestó? Y no, desde una cámara desde arriba las cosas se ven distintos. Ergo, desde donde él estaba no tuvo percepción de lo que pasó. Por lo tanto, ¿qué aporta? Nada. No aporta zigzagueo, no aporta velocidad, no aporta nada. Porque la verdad, lo único que hizo fue describirnos y decir, sí, las cosas son como pasaron en el video. Entonces, ¿cómo debemos considerar el testimonio de Macaluso? Como un testigo que solamente nos contó lo que teníamos que ver en el video. Pero no necesitábamos relatadores de video, porque para relatadores de video convocaba a mi vecina, que también le muestro el video y nos puede relatar el video. Acá era la idea era que Macaluso nos cuente su percepción. Y su percepción nada aportó, porque no coincidió con nada. Ahora, otro testigo que merece un análisis, pero ahora un poquito más extenso, pero que claramente va en un mismo sentido, es de la Giovanna. De la Giovanna no fue un testigo cualquiera, no fue un testigo que vino simplemente a contarnos qué pasó. De la Giovanna es un testigo que reconoció un vínculo con Sicilia. Y eso lo detectó el doctor Cataldi cuando le preguntó por qué lo llama por los nombres. Entonces reconoció ese vínculo. Y en función de ese vínculo y de la empatía que había surgido con él, evidentemente vino a darnos una versión que no se condecía con lo que ella había percibido, sino que se estaba acomodando a videos que dijo que los había visto en infinidad de oportunidades. Y que tenía la copia de su declaración ahí. ¿Por qué tenía la copia de su declaración ahí? No lo digo yo, está todo en el video. Está todo en el video de la grabación de su declaración. ¿Por qué la tenía ahí? Porque venía a dar una versión que colaborara en algo con, vaya a saber quién. Por lo menos no con esta defensa. Porque si vamos a hablar de testigos, ahí tendría que haber hecho el foco también el agente fiscal. En esa testigo. Que a preguntas de esta defensa reconoció que en el juzgado de instrucción le dijeron que no debía dar una versión demasiado detallada, que debía acotarse. Está que un testigo que oculta la verdad, tal vez lo que ella tuvo para aportarnos en la instrucción podía haber cambiado el derrotero de esta causa. O sea, yo no voy a pedir falso testimonio, porque no es el estilo de esta defensa. Pero sí lo dejo en claro para que todos tengamos en claro qué fue lo que pasó en este debate. Ahora bien, cuando De la Giovanna intentó contar espontáneamente su percepción real de lo que había pasado, ¿qué fue lo que dijo? Que ella era remisera, que había ido a buscar un cliente, que tomó por la calle Pellegrini, que dobló el Libertador y que la paró el primer semáforo. Y que se acordaba de ello porque a ella le gustaba la ropa del negocio de las pepas, que está en Libertador y Libertad. A 1.6 kilómetros de distancia del hecho. Ella reconoció que no la paró ningún semáforo más desde que avanzó. Pero nos contó que el auto, que podría ser un Audi, la pasó de atrás, o sea, vino de atrás de donde ella estaba, la pasó en forma zigzagueante que tuvo que esquivar, y que después ella ve volar un cartel y que llega antes que la grúa. Bueno, después vimos el video. Ella no llega después de la grúa. Pero supongamos que en eso se pudo haber confundido, aunque no se confundió. Lo quiso acomodar. Vimos el video. Y esta defensa se tomó el trabajo, aunque con sus humildes métodos, de controlar. ¿Cuánto tardó en llegar desde que ocurre el hecho hasta que se ve su camioneta Meriva? Pasaba el tiempo. De hecho, ocurrió en la propia audiencia. Pensamos primero que era otro auto. Yo aporté que veía que era una camioneta de otra marca. Entonces continuamos esperando a ver si aparecía el auto de la señora. Y apareció 1:51 después. ¿Saben qué quiere decir esto? Que el cartel no estuvo volando 1:51, ni 1:20, ni 1 minuto. Ella no vio nunca volar ese cartel. Lo acomodó, vaya a saber por qué. Pero claramente falta la verdad. ¿Y qué quiere decir que haya llegado 1:51 después? Quiere decir que a ella, como bien dijo, no la agarró ningún semáforo. Circuló a una velocidad entre 60 y 70 kilómetros por hora. ¿Saben a cuánto estaba? ¿Cuánto se recorre en ese tiempo? 1.6 kilómetros. ¿Dónde estaba? En las pepas. Libertador y Libertad. La acusación no basa la teoría en que el auto de Beppo vino de atrás de ese lugar. Entonces, ¿qué auto zigzagueante vio pasar? Ninguno. Y si vio alguno, era otro. O un Audi. Y ese auto, vaya a saber qué pasó. Pero claramente, De la Giovanna es mendaz, no aporta nada. Y ahí empieza la confusión, porque como quiere aportar algo para beneficiar o perjudicar, empieza el fiscal a preguntarle, con la intención de lograr que De la Giovanna diga que lo ve venir por callado. Pero ahí empieza todo un enredo, en donde De la Giovanna primero lo coloca en callado, no, me acuerdo, el puente de la facultad, no, la facultad de derecho, no, la flor, 5 cuadras, claramente no pudo haber ocurrido nunca que el auto de Beppo la haya superado en ninguno de estos otros lugares y ella haya tardado, conforme ella dijo que no la paró ningún semáforo desde que arrancó, 1:51. Entonces, vamos a tomar los dichos de la Giovanna de esta manera, como que es una persona que no ha aportado nada concreto al expediente. Por lo tanto, hasta acá no reunimos ni testigos policiales, ni del gobierno de la ciudad, ni particulares que permitan sostener ni velocidad excesiva, ni zigzag. Se van demoliendo estas circunstancias que falsamente desde la instrucción se pretendieron construir y que estaban basadas en De la Giovanna y en Macaluso. Ahora bien, existe otro bloque de testigos y es el de Aznar y el de Tamina Villaverde, si no me falla la memoria el apellido. Ellos, en determinadas cosas, son un bloque cerrado y claro, que no deja dudas. Destruye la teoría del alcohol, puesto que claramente no han aportado nada que permita sostener que Beppo tenía más de 0,50 milímetros de alcohol en sangre. Por otro lado, Camila Villaverde no ha aportado nada respecto del hecho porque ha contado la circunstancia de que estaba o alcoholizado, se sentía mal, o en una circunstancia que no podía aportar nada, pero sí han ayudado a construir una teoría de dónde salieron y hacia dónde fueron. Si salieron de la calle Paso al 200, no tendría sentido irse hacia Callao para después volver hacia Salguero. El camino más directo es el de Porredón. Por eso fueron por Porredón. Pero la fiscalía trata de construir un derrotero hábilmente por un auto parecido. ¿Por qué digo por un auto parecido? Porque si la fiscalía hubiese contado con poder obtener la chapa patente de ese auto, esto que estoy diciendo ahora, yo no lo podría decir. No habría duda, es el mismo coche. ¿Obtuvo la chapa patente? No, ni por asomo se ve. Pero tampoco puede probarse que sea no solo el mismo Passat, sino que tampoco se puede determinar por el tipo de imágenes que se ven si es un Passat o si es un Vento. Yo no lo puedo determinar. Estimo que los señores jueces tampoco lo van a poder determinar con el grado de certeza que esta etapa sí obliga. O sea, el auto puede ser, no lo sé, hay un 50% de que sí, o al menos el 50%, porque también podría ser un Vento. O sea, hay posibilidades que sí lo sea y hay posibilidades que no lo sea. Pero el derecho penal en esto es claro, ¿eh? Ante la duda, se debe fallar a favor de Beppo. Entonces, en este marco de duda, donde puede ser un Passat, donde puede ser un Vento, o donde puede ser un Passat de otra persona, que no sabemos dónde terminó, no resulta posible acreditar que Beppo circuló por la calle Callao. Y esto destruye la circunstancia de semáforos en rojo, de... Tampoco se ve ese auto circular a gran velocidad, ojo, ¿eh? El auto va un poquitito más rápido que los demás y realiza las maniobras normales. Por lo tanto, tampoco acredita velocidad. Pero aún así, la duda excluye que ese auto sea el de Beppo. Máxime, si tanto Aznar como Beppo dicen que fueron por Porredón. ¿Qué derriba esa circunstancia? ¿Que al fiscal no le quede bien que haya salido por otra calle? No. Entonces, ¿por qué calle fueron? Y no lo sabemos. Pueden haber ido por una, por otra, por vaya a saber cuál, pero lo cierto, que construir una sentencia en base a un auto que puede ser un Passat, un Vento o cualquier otro, resulta imposible. Pero más allá de eso, lo que aquí nos ocupa es analizar si en las proximidades del accidente o de el incidente de tránsito, como le quieran llamar, para no afectar ningún tipo de susceptibilidad, no es la idea de esta defensa. Beppo quería causar el resultado. O si se lo representaba y no le importaba, o si lo dejó confiado al azar. Ya el propio fiscal dejó bien en claro cómo debe analizarse esto, y no quiero ocupar mucho tiempo en volver sobre lo mismo. Claramente, el acusador particular no probó los requisitos del dolo eventual de ninguna manera analizando las circunstancias. Se refugió en la circunstancia de que, bueno, que Macaluso dijo esto, que de la Giovanna dijo aquello, que se ve en un video, que no frenó. Claro, no se tomó el trabajo de verlo lento este video. Ahí surge todo, pero no se preocupen. En esta locución yo me voy a ocupar de que todos tengan la posibilidad de ver bien este video. Ahora, en lo troncal, ¿qué es lo que Aznar nos contó? Nos guste o no, a las distintas partes, nos contó algo que se condice con las imágenes. Y es que ellos circulaban el tercer carril. Mientras circulaban por este tercer carril, un sujeto que venía manejando otro vehículo en forma intempestiva se cruza del segundo al tercero. ¿Por qué se cruza? Porque ese sí tiene enfrente el control. En cambio, el auto que venía por detrás queda en un espacio en donde el otro vehículo no le permite ver el control, se lo tapa. Y más si se viene acercando a la línea de visión al invadir el carril. En esa circunstancia, por los motivos que fueren, Beppo debe realizar una maniobra de esquive para evitar un choque por alcance con el auto que conducía Colipe. Colipe, como todos reconocieron, es un tachero de 30 años de laburo, pero en esta también dijo que él venía mirando para adelante, que la primera vez que ve el auto de Beppo es cuando le hace un finito, lo llamó él. Una persona que hace 30 años que maneja en la calle, cuando se va a cambiar de carril, ¿qué es lo que debe hacer? Un conductor profesional. Mirar el espejo, cosa que no hizo porque él miraba para adelante. Y poner la luz de guía. Para avisar la maniobra que va a realizar. En el marco de todas estas circunstancias absolutamente azarosas y desfavorables, empieza una dinámica y un derrotero que genera el resultado. ¿Y por qué digo esto? Porque Beppo se ve obligado a esquivar a Colipe. Pero no solo se ve obligado a esquivar a Colipe. Y entendamos esto, el tiempo de reacción fisiológica y el tiempo de reacción de la máquina, que conllevan a que cuando se produce el primer esquive, el auto de Colipe, Beppo se encuentra con otro vehículo que circulaba por el cuarto carril, un taxi, una Meriva, si no me confundo, al cual iba a impactar nuevamente por alcance. Y ahí tiene que tomar decisiones. Claro, es muy fácil relatarlo cuando estoy sentado acá, ¿no? Pero esas decisiones son instantáneas. Y además debe responder la máquina. Tenía la opción de doblar hacia el quinto carril. No, no era una opción válida. Porque el auto, si se ve claramente, venía por una posición en donde la mayor parte de frente de contacto quedaba expuesta hacia su izquierda. El menor frente de contacto venía hacia su derecha. ¿Qué decisión toma? La correcta. Frenando siempre, ¿eh? Hacia la derecha. Ahí ve la vereda. No dice que vio el puesto, ¿eh? Es la vereda. Vuelve a tener que maniobrar, esta vez hacia su izquierda, para continuar la marcha. ¿Qué ocurre? Surge del video y lo dice el propio Aznar. Volantea y el auto derrapa. Y ahí se produce el impacto. Aznar lo relata que vuelan vidrio y que él puede ver que se trataban de dos personas. Beppo relata que siente el impacto, que no puede ver que eran dos personas, pero que lo pudo luego inferir en situaciones distintas. Y que por ello entra en shock. ¿Qué pasa con una persona cuando entra en shock? ¿Actúa normalmente? ¿Toma decisiones correctas? No, probablemente no. Y probablemente las que tomó luego de ese momento, fueron las incorrectas. Pero producto de este shock. ¿Y cómo se define? ¿Y cómo se prueba que entra en shock? cuando el testigo Aznar dice que Bepo le contestaba no, no, no. En ese contexto actúa como un autómata. Dobla, frena el auto, se baja. Hay una laguna por parte de él, pero Aznar la va completando de alguna manera de que fueron al departamento de Bepo. Que Bepo llama a un abogado, estimo que algún colega, para buscar la manera de ponerse a derecho. O sea, él no pretendía estar en un estado de fuga, de profuguez. No, no, no. Pretendía estar a derecho. Se viene el hermano, cerca del mediodía. Es el timbre de mi casa, perdón. Cerca del mediodía. Y en ese contexto, Bepo se presenta en la comisaría local. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta circunstancia en la que Bepo se presenta no subsana el haber seguido. Y creo que Bepo fue muy claro en que en todo este tiempo él se preguntaba por qué se había ido, qué había pasado. Y claramente esto debe ser también tenido en cuenta al momento de evaluar lo ocurrido. Pero entonces, la conclusión que saco respecto de los testigos, salvo de Aznar, que estaba ahí y pudo contar lo que pasó, es que ninguno aporta demasiado respecto del hecho. Ahora, para zanjar toda duda de qué es lo que, ocurrió, yo creo que, así como a los testigos, necesitaría que el anfitrión me permita poder pasar un video, por favor, mientras voy hablando. Perfecto, sí. Está el video está. Y me parece que no lo puedo pasar porque está. Pero el video está. ¿Lo autorizo? Discúlpeme, pero el video está aportado como elemento de prueba incorporado a la causa. Es el mismo. Bueno, perfecto. Es el video de la causa, sí. No es uno distinto. No, perfecto, está bien. Es el mismo video. Sí, Daniel. Perfecto, lo autorizo el prestigio entonces. Todavía no me lo permitió hacer. Perdón, Daniel, ¿me pudiste autorizar? Un segundito, doctor, ya lo hacemos. Sí, doctor, figura como coanfitrión. La doctora Clementi, perdón. Perdón, autoriza a la doctora Clementi, así no ocupo mi pantalla. Muy bien. Perdón. ¿Ya se encuentra autorizada? Muy amable. A veces las imágenes revelan más que lo que uno quiere decir. Ahí se ve claramente, para que no se discuta si se cambió de carril Colipe o no. Está. Ahí ven cómo van cambiando carril sin luz de guiño, no habiendo advertido que venía un vehículo por detrás. Ahí se ven las luces de freno, el esquive de un auto del otro para evitar un choque por alcance. Ahí están los carriles. En el primero y en el segundo estaba el puesto. Por el segundo transitaba el señor Colipe. Digo, para despejar toda duda respecto de si esto es así o no fue así. Ese ve cuando pasa del segundo al tercero. Es simplemente el mismo video, un poco más lento. Ahí se ve el auto con las luces de freno ya prendidas desde antes para evitar la sorpresa de la invasión por parte de Colipe. El esquive, y aquí es donde se produce el derrape. Y se ve cómo el auto se pone de costado. Y esto es lo que ocurrió. Y ya no necesitamos testigos. Lo vemos todos. Lo podemos ver detalladamente. Que acá no hubo una intención por parte de Bepo de querer matar. No la hubo nunca. Ocurrió. Yo creo que cuando Bepo se subió a su auto, en ningún momento, como cualquier conductor, se representó que esto iba a pasar. Se subió, simplemente quería llegar ayer. En el medio, tal vez una decisión equivocada, un auto automático que no conocía, un auto que transmite mucha seguridad, porque es un auto de altísima gama, con un motor muy potente, con una caja de velocidad automática de 8 marchas que no permite percibir el cambio de las mismas. Una conjunción de circunstancias, un puesto mal señalizado, un derrotero de eventos que lamentablemente pusieron a Beppo en esta circunstancia en la que está. Pero zanjado cualquier discusión sobre la percepción de la Giovanna, de Macaluso, de cualquiera de los testigos que se quieran utilizar para probar que venía en forma zigzagueante, el único zigzag que existe es el de esquive, cuando esquiva a Colipe. Y para no impactar con la Meriva, debe volver a cambiar de carril. Y ahí pierde el control del rodado. Esto no puede ser calificado de ninguna otra manera que no sea como un homicidio culposo agravado. Y agravado ya no con la calificante del alcohol ni la droga, por haberlas consumido, con el de la velocidad, podríamos discutirlo, con el de la fuga, podríamos entender por qué lo hizo, pero todos ellos van a ser motivos para entender por qué es excesiva la mesuración de la pena que ha hecho el representante del Ministerio Público. Y desproporcionada la del acusado particular, más allá del vicio que he manifestado que tiene, que hace que sea nula la acusación. Dicho esto, entiendo que a esta causa no le queda otra posibilidad de calificación que no sea la del 84 bis en concurso ilegal con el 94 bis. Pero bueno, le dejo a mi colega que se exprese respecto de las cuestiones de derecho que hacen a esta cuestión. Más allá que el doctor Krapenbach creo que la zanjó detalladamente a casi todas ellas. Buenas tardes. Puede ser que sean, que se están mezclando los micrófonos de ustedes dos. Muy bien. Bueno, un poquito retomando la exposición de mi colega, no voy a profundizar demasiado sobre la calificación legal, porque básicamente creo que a partir del análisis de los hechos que fue haciendo, se fue perfilando la circunstancia de que no podemos estar ante una circunstancia de dolo, sino solamente de culpa. En este sentido, lo único que voy a reiterar o a recordar es que el dolo eventual no deja de ser dolo. Necesariamente comparte la misma naturaleza. El dolo directo, por supuesto, que quiere decir que quiero voluntariamente, digamos, el resultado. En el caso del dolo eventual, lo acepto como resultado a partir de una circunstancia, llamémosle, colateral. Ahora, la circunstancia que aquí se ha juzgado y el hecho por el cual Beppo se encuentra juzgado, claramente no permite sostener que él actuó con dolo, ni siquiera con dolo eventual. En ese sentido, no voy a reiterar las cuestiones que ya fueron bastante, obviamente, explicadas por mi colega y también por el representante de la vindicta pública. Lo que me gustaría resaltar es el tema de los agravantes y los atenuantes, que tienen que ver con la mensura de la pena. En este sentido, el representante del Ministerio Público sostiene la imprudencia y los riesgos propios a los que expuso Beppo con su conducción, la pluralidad de víctimas, el daño causado a las víctimas y las calidades personales de las víctimas. Bueno, mencionó la señora Choque, bueno, las circunstancias de su juventud, de que es madre. Y también, bueno, cuestiones relacionadas con la multiplicidad de infracciones de tránsito. Sobre esta última cuestión, creo que con la alocución que hizo mi colega, se puede determinar que de toda esa multiplicidad de infracciones de tránsito, solo pueden determinarse, como bien lo dijo, las circunstancias del exceso de velocidad, en forma cuestionable, pero posiblemente valorable, y la fuga en el marco de una circunstancia de shock o de alteración emocional que claramente Beppo tuvo luego de ocurrir el hecho. En cuanto a el zigzagueo, que también ha sido reiteradamente dicho, creo que ha quedado claro que solamente forma parte del hecho puntual y motivado por las circunstancias propias del siniestro, de lo que ocurrió. El tema de que Colipe se haya trasladado al carril de él, con esta invasión haya tenido que correrse, en fin, todo lo que ya el doctor Spiegel ha dicho. Y en cuanto a la circunstancia de exceso de velocidad, también ha sido explicado en términos de que no queda claro de las pericias si realmente este exceso es superior a los 30 kilómetros por hora, que es lo que determina calificar. Con respecto a la pluralidad de víctimas, entiendo que forman parte del concurso ideal que está postulado, es decir, que conforme la regla de 54 está ya determinado por eso, no debería ser tomado como un agravante. En cuanto a esto que dije del daño de las víctimas, entiendo que esa circunstancia no pudo haber sido tenida en cuenta por el imputado. La circunstancia de personales de choque, en el sentido de ser madre, todas estas circunstancias que fueron valoradas realmente no pudieron ser tenidas en cuenta por la dinámica del hecho y no pudieron haber sido tenidas en cuenta por Beppo. Por lo cual, generar un reproche respecto de eso que agrave el monto de pena me parece que no correspondería. Finalmente, queda solamente el tema de las cuestiones de tránsito o la violación esencial del deber de cuidado a partir de ciertas transgresiones que fueron mencionadas por el fiscal. En este sentido, entiendo que forman parte del tipo penal, por lo que entiendo que implicaría una doble valoración. El artículo 84 ya prevé el exceso de velocidad, todas estas circunstancias que fueron mencionadas por el fiscal y que en definitiva engloban la última parte del artículo, que es esto de la culpa temeraria, y que por lo tanto, por formar parte de tipo, no podrían ser valoradas por fuera de eso en los términos del artículo 40 y 41. Entiendo que la pena solicitada por el fiscal en este sentido ha sido desproporcionada en función del hecho y de la responsabilidad de Beppo, teniendo en cuenta que solo se aleja 2 meses del máximo previsto por el tipo penal. Así que en este sentido entiendo que la pena debería ser sensiblemente menor, cercana al mínimo, considerando atenuantes que Beppo tiene, que tienen que ver, como dijo también el señor fiscal, con su juventud, la falta de antecedentes penales, la circunstancia del reconocimiento que hizo del hecho en esta audiencia, el arrepentimiento que ha demostrado en también en esta audiencia, y bueno, todas estas circunstancias, la circunstancia también de que en su momento, más allá de en su momento fugarse del lugar, haberse presentado a derecho inmediatamente durante esa misma jornada, todas circunstancias que deberían ser consideradas a la hora de mensurar la pena a imponer al imputado. Así que bueno, con respecto a esto creo que ya hemos tomado el tema de los agravantes y los atenuantes. Finalmente, entonces, con respecto al petitorio, lógicamente, nosotros también sostenemos la imputación de homicidio culposo, agravado en los términos del 84 bis, segundo apartado, y del 94 bis en relación a las lesiones padecidas por Siciliano. Ellos en concurso ideal, tal como fue solicitado por el fiscal, conforme al artículo 54. Y bueno, y en razón de las circunstancias personales que he mencionado y que tienen que ver con la aplicación del 40 y 41, se imponga al señor Beppo una pena cercana al mínimo establecido por el tipo penal que aquí se sostiene. Nada más, señor presidente. Como corolario, también solicitamos la nulidad de la acusación esgrimida por el representante de la querella, puesto que tiene un vicio insalvable, que fue haber dado una petición de pena en abstracto, sin haber seleccionado una calificación legal que permita sostener esa, o sea, esa pena solicitada. Muy amable. Muy bien. Doctor Ramajo, le tengo que dar traslado del pedido de nulidad que ha efectuado la defensa del imputado. Sí, señor presidente, gracias. Acorde a lo solicitado por la defensa del señor Bepo, es una cuestión extremadamente, acá no se ha vulnerado en lo más mínimo el derecho de defensa en juicio. El requerimiento de elevación a juicio formulado por esta querella hace alusión directamente a la calificación de dolo eventual. El alegato dirigido por esta querella estuvo desde un primer momento hasta el último dirigido a sostener la calificación. En todo momento quedó palmariamente acreditado los términos de esta acusación. La defensa vino a este debate a defenderse en la calificación y así lo hizo. A lo largo de la exposición de la defensa quedó categóricamente acreditado que intentó desvirtuar los términos de la acusación y por ende de la calificación. El pedido de pena formulado por esta querella obedece pura y exclusivamente a la calificación imputada desde un principio a lo largo de todo a lo largo de todo las audiencias de debate hasta el día de la fecha. La defensa no vio vulnerado en ningún momento su derecho de defenderse en juicio en ninguno de los términos de la acusación, con lo cual esa nulidad no solamente no es insalvable, está siendo acreditada, confirmada, ratificada en este momento, y la defensa en ningún momento vio soslayado su posibilidad de defenderse de esta calificación, con lo cual pido in limine que se rechace. Gracias. Muy bien. Doctor Klappenbach. No, espere. Doctor Klappenbach. Sí. Lo mismo sobre la nulidad que se ha planteado. Perfecto. Bueno. Voy a ser muy breve. En rigor de verdad lo voy a hacer porque coincido plenamente con la posición del doctor Gramajo. Para pretender una nulidad hay que explicar qué se vicio, por qué es, de qué derecho o qué derecho se ve afectado por función de un vicio. Es cierto que el doctor Gramajo no ha hecho referencia en sus conclusiones de hace un rato, a cuál es la calificación o la cita legal que ha ligado a sus conclusiones. Pero también es cierto que ha pedido una pena que a todos nos hace suponer que está hablando de la modalidad del homicidio o las lesiones con dolo eventual, es decir, está haciendo referencia a los artículos 79, en todo caso, del Código Penal. Pero lo que es fundamental para mí es que la acusación se integra con dos piezas fundamentales, que son el requerimiento de elevación a juicio y las conclusiones que realiza la parte que acusa luego de producido el debate y rendida la prueba. Son esas dos piezas que se integran, y esto lo ha dicho la Corte hasta el cansancio, cuando la Corte ha tenido o ha sido llamada a decidir sobre aspectos que tienen que ver con la actuación de la querella, en Santillán, etcétera, etcétera. Es decir, la acusación se integra con el requerimiento de elevación a juicio que se completa más tarde con las conclusiones que da la parte que acusa una vez concluido el debate. Y en el requerimiento de elevación a juicio, la querella ha dejado claramente definida su posición que tiene que en función o en relación con la calificación legal de los hechos. Yo no encuentro de qué se ha visto privada la defensa por virtud de la omisión concreta de definir ahora nuevamente la calificación. Es clara la posición de la querella, es clara, surge de los hechos que ha ido ponderando, de los resultados que ha ido ponderando, de la pena que ha solicitado, de lo que había ya dejado plasmado y bien patente en su pieza, en su requerimiento, elevación a juicio, cuál es la calificación legal que él define para estos hechos. Entonces, como no se puede declarar la nulidad por la nulidad misma, no se trata de buscar a ver de qué se olvidó uno, de qué se olvidó el otro, qué omitió uno y qué omitió el otro, hay que relacionar esas omisiones o esos vicios con agravios concretos, con derechos vulnerados, y eso no ocurre acá porque el doctor Spiegel se ha limitado a decir, no voy a repetir sus palabras porque no las recuerdo con precisión, pero que la acusación adolece de algo fundamental, no sabe el imputado de qué defenderse frente a esa acusación. Y eso no es cierto, eso no es cierto. No he encontrado afectado el derecho de defensa ni la posibilidad de ejercer una defensa concreta y material por parte de Bepo o sus defensores, que justifiquen pretender esta nulidad que propugna la defensa. Coincido entonces con la posición del doctor Gramajo y voy a solicitar el rechazo del planteo de nulidad que propician los defensores. Bueno, muy bien, doctor Spiegel, me pedía la palabra a usted. Sí. ¿Me autoriza? Sí. Bueno, por supuesto que esta defensa ha de sostener el planteo nulificante, porque claramente la acusación, cuando la parte la realiza, tiene que ser concreta y específica. Yo no puedo defender a Bepo de una posible imputación que se sostuvo en un requerimiento de elevación a juicio y de circunstancias que se mencionaron durante una exposición. Yo lo tengo que defender, para que no se vulnere su derecho de defensa, de una imputación y de una calificación. No se puede hacer un pedido de pena en el marco de no fundar debidamente en base a qué delito. Esto es un vicio claro. Y no puede ahora la parte refugiarse en que, bueno, yo vengo pidiendo la misma calificación desde un primer momento. No. Acá hay momentos en el proceso. Y el proceso requiere reglas. Porque si no, esto sería imposible de realizar. La regla concreta es que cuando la parte pide una pena, tiene que decirle al imputado y a su defensa en base a qué delito. Y aquí esto no ocurrió. Podemos decir un montón de cosas para tratar de evitar que se dé la nulidad, porque la nulidad es clara, es palmaria. Pero lo cierto es que el acusador privado no calificó. Y eso era uno de los requisitos esenciales de la acusación. Porque si lo mismo hubiese pasado con el acusador del Estado, que tampoco nos decía en base a qué iba a acusar, y cambió la calificación, ¿cómo lo defiendo a Bepo? ¿De qué lo defiendo? O sea, esto tiene reglas. Las reglas se deben cumplir. Si no se cumplen, hay sanciones. La sanción que se debe aplicar es la nulidad por haber afectado el derecho material de defensa. Y no es una cuestión en abstracto. ¿La defensa qué es? El que se le explique, creo que no tengo que explicar, que se le explique a la parte qué delito le imputa. Y eso no lo hizo. Dicho esto, vuelvo a solicitar que se mantenga el pedido de nulidad del alegato del doctor Gramajo. Bueno, muy bien. Vamos a finalizar esta cuestión aquí. Ya las partes se han expresado, cada uno con sus argumentos. No es una cuestión, doctor Gramajo, que yo pueda rechazar in limine porque ha merecido sustanciación. Vamos a diferirlo a la sentencia al momento en que los jueces debamos discutir sobre la materialidad del hecho y la responsabilidad que le cabe al señor Eugenio Bepo por los hechos de los cuales vino acusado. Vamos a fijar una nueva audiencia. Hoy se han planteado una suma de cuestiones que debemos comenzar a analizar en profundidad. Es un tema complejo, difícil. Vamos a fijar una nueva audiencia, si no me equivoco, doctora Aidar, para el día 30, ¿esto es así? Doctor, hemos reservado una fecha con la unidad para una nueva videoconferencia el día 30 de marzo a las 10 de la mañana. Bueno, el día 30 de marzo a las 10 horas vamos a escuchar lo que técnicamente se denomina últimas palabras del señor Eugenio Beppo. Eugenio, le aclaro que no es una ampliación de indagatoria, usted ya tuvo la oportunidad de efectuar su defensa, sino simplemente es escuchar alguna manifestación que usted quiera dirigirle al tribunal o a las personas que están escuchando esta audiencia. Entonces, el 30 vamos a conocer esas últimas palabras, así lo denomina la ley, y el tribunal va a pasar a deliberar para dictar veredicto y dar por concluido este proceso. Hasta esa fecha, Dios mediante, los saludo a todos. Se quedan, por favor, mis colegas y el resto del personal del tribunal. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Adiós. Hasta luego.